que de ellos nos habló claramente a través de sus enseñanzas. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Miguel, al Arcángel Miguel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y yo te cuento que, por mucho que me digas y me dicen y me cuentan que lo tienen cansado, yo el Arcángel Miguel lo tengo cansado de tanto que le pido, de tanto que se lo mando a mi familia, tanto que se lo mando a mis amigos, yo te digo, no se cansa, esa es su misión. No es un ser humano, no está como vos o como yo corriendo todo el día con el cuerpo. Ellos son luz pura y se multiplican, así que no es que si vos le mandás al Arcángel Miguel a tu hermana o a tu vecino, lo dejás de tener vos. Los ángeles son omnipresentes, están todo el tiempo a nuestro lado y todo el tiempo, si lo invocamos, trabajando y defendiéndonos de todo mal. Y cuando yo estoy pasando por momentos donde sé la mala vibración de los otros, cuando sé que está esa energía oscura a mi alrededor, lo invoco, le pido ayuda y pongo en funcionamiento todo lo que haya como para recordar que lo tengo allí, para recordar que yo le puedo pedir ayuda en cualquier situación en la que lo necesite. Y si ya se la pediste y estás inseguro, se la volvés a pedir, no porque él no te haya escuchado. No es que Miguel no te escuchó, que decís, bueno, porque por ahí no me escuchó, es porque vos estás dudando. Entonces, cuando yo dudo, estoy bajando mis defensas y me estoy poniendo en manos de esas circunstancias que me preocupa, sea la que sea, la persona, el momento, lo que sea, me estoy poniendo en manos de esa situación. Entonces, mi consejo es invocarlo de nuevo. Volvélo a invocar, volvéle a pedir. Arcángel Miguel, está conmigo, ven conmigo, ayúdame a superar mis miedos, a lo que sea. No importa que no te acuerdes la oración. Las oraciones durante el día, en todos los momentos de nuestra vida, tienen que ser así, sencillas, concisas, tienen que ser oraciones claras, transparentes, donde le ponemos luz sobre la oscuridad a cualquier situación que nos parezca preocupante. Todo lo que a vos te saque del equilibrio, de la tranquilidad, estás desprotegido. Entonces le pedís al Arcángel Miguel. Durante este año, hace varios años que vengo hablando de los gestos sagrados, y este año yo di el taller de los gestos sagrados y les contaba que el dedo anular, el dedo donde va el anillo, para que no te confundas, el dedo anular representa el elemento tierra y su cometido en proveernos de la fuerza necesaria para defendernos y luchar por lo que es nuestro, así como el equilibrio interior para afrontar cualquier situación. Tiene asignado el primer chakra y es del Arcángel Miguel. Entonces, cuando vos estás en un momento de mucha preocupación, de mucha angustia, donde te sentís desprotegido o donde lo querés invocar, tomás tu mano derecha, con los dedos de la mano derecha, los cuatro dedos, envolvés el dedo anular de la mano izquierda y apoyás el pulgar sobre la palma. Entonces, la mano izquierda, el dedo anular queda envuelto por los cuatro dedos y el pulgar apoyado sobre la palma. Cuando te sentís esa energía ya recorrió, haces lo mismo del otro lado. Es un gesto que lo puedes hacer viajando, charlando, en una cola de un banco, en cualquier lugar en el cual vos sientas que necesitas protección, que te sentís agobiado, que te sentís cansado, haces este gesto. Entonces acordate, envolvés el dedo anular con los cuatro dedos de la otra mano y el pulgar de la otra mano sobre la palma de ese dedo. Eso hace como de antena. Y para que vos sepas qué significa, dice: otorga al ser humano la capacidad de resistencia, de imponerse y de perseverar. Los chinos vinculan a este dedo el meridiano profundo del hígado, la fuerza del hígado que da a la persona paciencia, serenidad, esperanza y visión de futuro. En la yema del dedo anular empieza también el triple calentador. Este meridiano rige todas las funciones de protección del cuerpo y es el responsable de la temperatura corporal, que a veces rige las funciones celulares. Si trabaja de forma óptima, otorga al ser humano la capacidad de conservar el equilibrio en situaciones difíciles, lo que es a su vez una condición imprescindible para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. En este dedo reina, por tanto, una fuerza que da apoyo, que trasciende y que tiene una tendencia ascendente. Entonces, si vos envolvés tus dedos, invocás al Arcángel Miguel, estás haciendo un doble trabajo: el trabajo físico, que es este que te acabo de contar, y el trabajo espiritual de invocar al Arcángel Miguel. Aquellos que hicieron este taller, no lo pierdan de vista, porque es muy interesante. Todos los días podés recordar, aprender, encontrar resultados en él. ¿Y qué mudra yo puedo hacer para estar con este, para acompañar este gesto sagrado? Bueno, el dedo anular lo unifico con mi dedo pulgar. Las dos manos. Ahí también estoy invocando al Arcángel Miguel. Ahí también estoy poniendo en mi cuerpo en equilibrio, en armonía, en protección. Es muy difícil explicar por radio los gestos sagrados, pero yo me animo porque sé que me estás escuchando. Y si no, después me buscas en www.cristinadelsolar.com.ar o me buscas en Facebook, que ahí seguro subo estos gestos sagrados. Ahí vuelvo a subir este gesto para decir: estoy en conexión con el equilibrio, con la fuerza, con la templanza, con el Arcángel Miguel. Él viene a sacarme de los problemas más graves, de los miedos más profundos, de las situaciones más oscuras. Y a veces las personas que te infligen miedo, las personas que te sacan de tu camino, las personas que te lastiman, son personas de tu medio, de tu entorno, ¿no? De los que no los ves venir. Por ahí vos no ves venir que alguna persona te va a traicionar o te va a arruinar, a querer lastimar o a querer jorobar de alguna manera. Y entonces ahí vienen esos shocks y esas sorpresas que son profundas y son complicadas y son para salir corriendo, por decirlo de alguna manera sana. Bueno, acordate, Arcángel Miguel, protégeme. No hace falta que nombres a la otra persona. No hace falta. Primero que el Arcángel sabe de quiénes te tiene que proteger y ve mucho más allá de lo que vos ves. Porque por ahí solamente vos estás enfocado en esa persona que se mostró. Pero hay muchos enemigos ocultos. Entonces le pido al Arcángel Miguel que me defienda y me proteja de todo mal. Sé cortito, sé cortita en tus expresiones. No estés explicándole, él sabe, él ve. Y al vos darle el permiso de protección divina, lo que él está haciendo es cubriéndote y defendiéndote de todo mal. Y tu conexión con él hace que actúes e interactúes con la gente con serenidad, con templanza, con armonía, porque te sentís protegido. Esto es cuando vas acompañado de alguna persona que te sentís protegida a algún lugar. Siempre pasa de que te sentís más fuerte, más sólido, más tranquilo, ¿no? Cuando éramos chicos del primo mayor o del hermano mayor. Bueno, aquel que se las sabía todas, cuando te acompañaba ante una situación, vos te sentías fortalecido. Bueno, ahora tenés al Arcángel Miguel que te protege. Y ese Arcángel Miguel viene a tu vida para eso. Viene a liberarte, viene a sanarte, viene a limpiar, purificar tu mente, a que puedas vivir tranquilo, a recuperar y que seas vos mismo. En cada momento que seas vos mismo, vas a saber cuánto bien le podés hacer al otro, inclusive al que te daña. Porque cuando todo lo que te manda no llega, cuando todo lo que está pensando malo en vos no llega, no solamente todo vuelve, porque vuelve aunque te llegue, sino que además le estás demostrando al otro que hay una fuerza superior que te protege. No es nada más que una cintita colorada o una medallita bendecida, que eso está bueno, no la cintita colorada, sino la medallita bendecida, un rosario, algo que sea consagrado. Está bueno y tu oración está buena. Lo que tenés que hacer también es entender que los seres humanos necesitamos ver gestos. ¿Qué pedimos siempre de alguien cuando nos hace mal, cuando nos traiciona, cuando nos lastima? Gestos, ¿no? Bueno, vos también querés ver gestos. Y cuando aprendés que ese gesto de agarrarte el dedo, el del anillo, te pone en orden, te protege, te fortalece, te templa, y invocas al Arcángel Miguel cuando lo estás haciendo, ya estás viendo un gesto. Y después, si unís tu dedo pulgar con tu dedo anular y lo dejas puesto así, las dos manos, te sentís más fortalecido todavía. Entonces, en cada momento de tu vida tenés recursos, usalos, herramientas, usalas. Cada espacio de tu vida tiene que ser sagrado, cada momento. Yo este año, todo el año arranqué, todos los talleres de este año fueron enfocados en el contrato y en el contacto sagrado, en la palabra de Dios, en la actitud mía hacia los ángeles, hacia que mis palabras sean bendecidas o que mis actos sean bendecidos. Entonces yo consagro. ¿Qué significa consagrar? Actuar sagradamente. Entonces yo consagro mis pensamientos, consagro mis palabras, consagro mi vida. Y el último taller de este año, yo voy a llevar la hoja donde se llevan la oración de la puerta, donde se llevan las oraciones para el armado del árbol, la del 21 de diciembre, eso lo llevo todo, ustedes lo van a tener. Pero voy a hacer, el taller es uno, que es el contrato sagrado. ¿A qué vine a esta vida? Y dejar de victimizarme, porque mucha gente me dice, pero a mí todo me sale mal, me pasan las cosas, porque no estás en conexión con la fuerza divina, no estás en conexión con tus ángeles, no estás en conexión con este gesto, con los gestos sagrados. Estás más en conexión con lo que dice, hace, pone, con la maldad que te mandó, con la maldición que te tiró. Que es cierta, existe, no es un invento. Es cierta y existe, pero la realidad, ¿sabes cuál es? Vos cómo lo aceptes en tu vida. ¿Y qué significa un contrato sagrado? El contrato sagrado es el momento de tu nacimiento. Dios te puso un contrato sagrado. Yo te voy a proteger, yo voy a actuar en tu vida siempre y cuando me invoques, siempre y cuando me pidas. Y en el camino van pasando cosas que te tienen que hacer aprender a valorizar y a revalorizar ese contrato sagrado. Entonces la suma de todos los poderes, la suma de la sanación, la suma de la protección, la suma de la liberación, la suma de la invocación, la suma del perdón, todo eso está en tu contrato sagrado. Tenés que aprender a conectarte con eso. O sea, va a ser un taller muy fuerte, muy intenso, donde vas a darte cuenta que aprendes cosas cotidianas, manejas cosas cotidianas con la misma fuerza y la misma energía que hacer por ahí, no sé, servirte un vaso de agua. Entonces vas a decir, yo me levanto, me sirvo un vaso de agua, o me lo tengo al lado mío y me lo sirvo. Eso no tengo que pensar cómo se hace. Bueno, cuando vos reconectás con tu contrato sagrado, sanás, liberás, transmutás, pones en orden tu vida, resolvés problemas tuyos y generacionales, porque recuperás ese... No dudás. Vos cuando tenés sed y vas a y tenés el agua y la vas a servir, ¿vos dudás que podés tomarla o que se te va a ir la sed? No. Bueno, trabajar este fin de año en el contrato sagrado es recordar que nosotros podemos trabajar con nuestras propias energías, rechazar las energías negativas y modificar las energías a nuestro alrededor. Obviamente, en forma sagrada, en forma sanadora, porque también si las modificamos cuando nos enojamos, cuando decimos malas palabras, y no hablo de malas palabras de insulto, eso hasta los curas los dicen ahora en las iglesias. Hablo de malas palabras. Cuando me engancho en la envidia y el enojo del otro, en la ira y todo eso que me daña, estoy sin utilizar mi contrato sagrado. Te voy a dar un ejemplo tonto. Ahora que Todo el mundo, seguro, la mayoría de la gente tiene cable, ¿no? Poco, mucho, mejor, peor. Tenés cable, sí. ¿Funciona el cable si no prendes la tele? No. Tenés que prender la tele. Bueno, el contrato sagrado es ese control remoto. Te lo dije muy simple, te lo digo muy sencillo, te lo digo como con palabras de a centavo. Pero ese es el trabajo que vas a recuperar en el último taller del año, el primero de diciembre de este año. Y entonces vas a darte cuenta cuánto poder hay en tu conexión con lo sagrado, que es lo divino. Cuánto poder hay en tu pensamiento sanador. Cuánto poder hay en tu luz, en tu luz interior, que no necesitas de que el otro sea bueno o que el otro cambie. Vos lo que necesitas es contactarte con tu propia luz. Ese es el trabajo que vamos a hacer el primero de diciembre. Y les voy contando también que a medida que pasen los meses, y nosotros en diciembre vamos a cerrar el programa de radio, pero los talleres van a seguir en el mes de marzo. Y siempre que me quieras ubicar, siempre que quieras saber de mí, o en internet pones Cristina del Solar y ahí va a salir la página, el Facebook, el Instagram y todos los medios que tengas para comunicarte conmigo. No va a haber manera que no te puedas comunicar, ahí tenés los teléfonos, los mails, y siempre estarán mis libros aquí, como siempre, en este lugar donde me podés encontrar siempre. Los talleres los vamos a seguir dando a partir del mes de marzo, arrancamos nuevamente en marzo. Bueno, vamos al ángel y a los mensajes que aquí me llegaron los pedidos. Bueno, arrancamos por mi querida Rosita de Vicente López, te mando un abrazo enorme, un beso grande para vos. Y viene el Arcángel Gabriel. Él viene para acompañarte, para iluminarte y para armonizarte. Y él te dice, aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Gladys, también, de Vicente López, para vos va el ángel de la perseverancia. Te va a acompañar y te va a ayudar en todos tus caminos. Y te dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. María del Rosario, de Castelar, para vos viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Verónica de Recoleta, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para Carmen de Merlo, el ángel de la libertad. El ángel de la libertad. Y te dice, aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va el Arcángel Miguel, el mismo del que hablamos al comienzo del programa, y te dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó, acéptala, sé plena. Y para todos los que van a encontrar el programa luego, en otro momento, en otra instancia, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar, o sea, la que tiene un angelito muy luminoso, o en Luz de Ángeles, que tiene la tapa del libro, ahí vas a encontrar el programa. Bueno, ahí viene el ángel para vos, el Arcángel Rafael. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Los libros los puedes conseguir acá en el 4789-9014. No están en las librerías. Te digo que es un hermoso regalo porque es un libro, Luz de Ángeles es un libro oráculo. Lo abrís y te da un ángel, lo abrís y te da un mensaje. Está mal que yo lo cuente, pero es así. Es un libro que lo he hecho hace, lo escribí en el año, lo publiqué en el año 2000. Y realmente es, lo abrís y te da el mensaje, y te guía, y te acompaña en todos los momentos. Y también está Ángeles a tu alrededor, que apoya mis palabras de cada programa, con cuentos, con oraciones, con el formato de poder seguir adelante. Saber que están los ángeles a tu alrededor. Los dos están aquí, en el 4789-9014. Bueno, ya me queda muy, pero muy poco tiempo. Solo decirte esto. Si vos aprendés a conectarte con tu arcángel Miguel, te aseguro que las batallas no van a dejar de existir. No nos confundamos. Porque ese es uno de los problemas que tenemos. Creer o magnificar de que, ah, claro, no me va a pasar nunca más nada. Las cosas que están destinadas a suceder van a pasar. Los enemigos ocultos van a seguir estando. Pero la diferencia es cómo vos vas a estar posicionado ante esa tormenta, ante esa situación de la vida que por ahí no tenías en cuenta o por ahí estás teniendo muy en cuenta y resulta que no es así. Tu verdadero enemigo está en otro lado. Entonces no importa dónde está, no vamos a buscar, a perder nuestra energía y nuestro tiempo en buscar nuestros enemigos. Solamente nos vamos a proteger y a defender, que ellos se arreglen con sus propios deseos, con sus propios pensamientos y con sus propios actos. Te dejo, nos encontramos aquí el próximo martes en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas, la doctora Elba Garber y yo, dimos el llamar en nuestras manos. Hasta el martes. Que tengas un muy buen fin de semana y que tengas una muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera